Y hoy podría sentir que no hay dirección. Si me fijo en lo que pasa alrededor, puedo buscar un sonido anormal que traslade a mi mente más allá. Que te cierran los demás, solo muestran dónde hoy parado estás.